Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Valdivia y estoy aquí para presentarles mi primer disco solista, que es La Niebla de Pekín. Un disco que fue editado el año 2009. Es un disco que está planteado como un viaje, bien introspectivo. Las canciones son canciones que están unidas unas con otras, con largos pasajes instrumentales. Y nada, pues los invito a viajar conmigo. Vamos a escuchar la primera canción, la que abre el disco. Se llama Invierno. Señores pasajeros, escuchamos el sonido invernal de Cristian Valdivia con su disco La Niebla de Pekín en Radio 1 97.1, música chilena. Las canciones de este disco fueron todas compuestas entre enero y mayo del año 2008, un proceso de composición que tuvo mucho que ver con un proceso de sanación bien profundo mío, a propósito de una depresión un tanto aguda en la que estuve metido. Yo diría que fue más o menos a mediados del 2007 que me di cuenta que la pena y que las pocas ganas de hacer cualquier cosa me estaban comiendo, y entonces decidí pedir ayuda. Fui internado en una clínica, estuve alrededor de un mes más o menos en la clínica, y al salir, muy lentamente a medida que me iba recuperando, comencé a componer este disco. Todas las canciones que están escuchando son las primeras canciones que hice después de mucho tiempo de no haber compuesto ni haber tocado ningún instrumento, y a mí me gusta pensar que las letras de este disco son algo así como el relato que yo me fui haciendo lentamente a medida que iba saliendo de este infierno en el que estaba metido. A continuación vamos a escuchar dos canciones: Nieve y No Me Dejes. Emociones que puede revelar. Señores pasajeros, Radio 1, 97.1, música chilena. Cristian Valdivia presenta su disco La Niebla de Pekín en Señores Pasajeros de Radio 1, 97.1, música chilena. Les quiero contar que el disco completo de La Niebla de Pekín se puede descargar gratuitamente desde el MySpace, la dirección es www.myspace.com/laniebladepekin, o también lo pueden descargar desde la página del sello, que es bitloverecords.cl/Cristian Valdivia. Ahora vamos a escuchar La Niebla de Pekín, que es el único tema instrumental del disco, y después vamos a escuchar una canción que es mi favorita, que tiene algunos tintes electrónicos, se llama Jugar, y habla de entretenerse con cosas pequeñas, de hacerle un poco la vista gorda a los problemas y a los dolores. Los dejo entonces con La Niebla de Pekín y después Jugar. Thank you. Por encargo de la 97.1, estamos presentando Señores Pasajeros en Radio 1 97.1. Música chilena. Las melancólicas canciones de Cristian Valdivia brillan en Señores Pasajeros de Radio 1, música chilena. Ok, estábamos escuchando La niebla de Pekín y Jugar. La canción que viene a continuación se llama La poesía y es una canción que está inspirada en algunas lecturas que me acompañaron durante el tiempo que estuve internado. En especial una antología de Gonzalo Rojas, una antología poética de Gonzalo Rojas, que leí y releí muchas veces mientras estaba en la clínica. Y de alguna forma esta lectura me ayudó a salirme un poco de enfermeras, doctores, sábanas blancas, etc. Los invito entonces a escuchar La poesía y después Luz y paciencia. Thank you. Señores Pasajeros, Radio 1, 97.1, Música Chilena. Sí. Señores Pasajeros de Radio 1, escuchamos a Cristian Valdivia. Les recuerdo que el disco completo de La Niebla de Pekín se puede descargar desde www.myspace.com/La Niebla de Pekín. Vamos a escuchar la canción que cierra el disco, su título es No Soy, y es una canción que habla de las únicas certezas que yo en algún momento tuve, y eran exactamente las cosas que yo no era. De alguna forma, llegar a un punto en el que uno necesita poner el pizarrón en blanco, borrar todo y a partir de eso empezar a construir. Ese es un poco el ejercicio que que hice durante mi recuperación, y de eso habla un poco esta canción, No Soy, cerrando el disco de La Niebla de Pekín. No soy jardín, ni soy desierto, tampoco soy lo que poseo. Las melancólicas canciones de Cristian Valdivia brillan en Señores Pasajeros de Radio 1, música chilena. Para terminar, les voy a presentar dos canciones de un nuevo disco que está saliendo por estos días a la venta. El disco se llama Instrucciones para desarmar el silencio, y las dos canciones que van a escuchar a continuación son Deja y Las cosas tontas. Creo que no, contigo es distinto. veces hay cosas que uno no se atreve a decir. Señores pasajeros, Radio 1, 97.1, música chilena. Creo que a veces poco tú me entiendes, cómo entender si apenas me devuelves la mirada, volvés a casa este error. Que el ladrón que soy, que empeñado estoy en escribir tu nombre en los mensajes que comenzaba yo mismo a enviarme. La locura es tu forma de incapacitarme, de escapar de mí, de no estar aquí. Cosas tontas que he pensado. En Señores Pasajeros de Radio 1 escuchamos a Cristian Valdivia. Ok, muchas gracias por haber escuchado, gracias a la radio por la invitación. Y eso, recuerden que si me quieren ir a visitar pueden darse una vuelta por el MySpace, www.myspace.com/laniebladepekin. Muy buenas noches. ¡Felicidades! Usted ya es dueño de este increíble regalo musical. Fue Señores Pasajeros, un viaje musical en la micro de la 97.1 para conocer a los nuevos talentos chilenos. Termina su recorrido por hoy, Señores Pasajeros, en Radio 1, 97.1, música chilena.